muriéndote por verme. Pues disimula y paso un rato con él, que por la noche yo paso a buscarte. No te incomoda, lleva ropa de más. Me dice que te quedará en casa en tu amiga. Y si te tarda, tenemos tiempo de más. Hoy tú serás mía, hoy tú te vas conmigo. Paso a buscarte, ponte cómoda, lleva ropa de